Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Congresos médicos cancelados, partidos de fútbol internacionales a puerta cerrada y un número de contagios que aumenta de hora en hora, aunque no de forma exponencial. Ese es el mapa del coronavirus en España, con muchas novedades esta tarde. Los positivos superan ya los 150 en todo el país y preocupan especialmente 7 que están ingresados en cuidados intensivos, y preocupa el incremento de contagios entre el personal sanitario, 13 hasta el momento. Sonia Ballesteros. Proteger al personal sanitario es el objetivo de la segunda medida adoptada hoy por el Ministerio y las comunidades autónomas. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. Ellos son, añadía el ministro, los que protagonizan la respuesta al coronavirus y debemos garantizar su plena disponibilidad. Según los últimos datos facilitados por el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, hay 13 profesionales de la sanidad que han dado positivo en coronavirus y un centenar de profesionales están en aislamiento domiciliario en el País Vasco. La cifra de afectados en España es de 151 y la comunidad con más casos es Madrid. El escenario no ha variado, se mantiene la fase llamada de contención. La situación más delicada respecto a los contagios entre el personal sanitario se está viviendo en Euskadi, no solo porque 5 médicos y enfermeros han dado positivo, sino porque hay 100 aislados, 100. Y Osakidecha, el Servicio Vasco Público de Salud, está intentando contratar sanitarios contra el reloj. Euskadi, David Yurre, arratsaldeon. Arratsaldeon, se urge la incorporación de al menos 12 facultativos para reforzar el dispositivo de respuesta mermado por el brote de Vitoria, que ha dejado un reguero de bajas. Y es que, como decías, un centenar de las aproximadamente 220 personas en cuarentena son personal sanitario. Nekane Murga, consejera de Salud. De aquellas actividades programadas, ha habido que quitarlas, por supuesto, las consultas que pasan estos profesionales. Aunque la asistencia está garantizada, tranquiliza en algunos casos con personal venido de Vizcaya y Guipúzcoa y tras reorganizar servicios completos. Los efectos inmediatos de las medidas que recomienda ya en firme el Ministerio de Sanidad se están notando, por ejemplo, en Valencia. Acaban de cancelar un congreso de médicos que iba a reunir a 500 profesionales en esta ciudad. De hecho, ya están allí, en Valencia, pero les acaban de decir que pueden volverse a casa. Ana Durán, buena tarde. Buena esperada, Pepa. El congreso organizado por la Sociedad Española de Cardiología iba a empezar, como dices, mañana en el Palacio de Congresos de Valencia. Se llama Ritmo 2020. Sus 500 participantes están ya la mayoría en la ciudad y la organización no hace más que lamentar la suspensión. Explica que siguen esas órdenes de la Consejería de Sanidad, que apunta ese objetivo que señalabais, es garantizar que todos los profesionales sanitarios estén disponibles para poder prestar la atención sanitaria que se requiere en estos casos. Lo que todavía no se ha concretado es cómo aplica el mundo del deporte las recomendaciones que ha hecho el gobierno esta tarde: jugar a puerta cerrada los partidos de Champions y de Europa League con equipos italianos que vienen de la zona de riesgo. Jesús Gallego, buenas tardes, ¿sabemos algo ya? Bueno, pues los equipos no tendrán otra alternativa que aplicar lo que diga el gobierno. Ha dicho que todos los eventos deportivos profesionales en los que se esperen alta presencia de aficionados que proceden de regiones de riesgo se tienen que disputar a puerta cerrada. Recordemos, esto afecta al Valencia-Atalanta de Champions, al Getafe-Inter de Milán de la Europa League, al partido de baloncesto que se juega el próximo día 5, pasado mañana, entre el Valencia Basket y el Milán, y a un partido de la Eurocopa Femenina entre el Girona y el Venecia. Los equipos tienen que aplicar lo que decida el gobierno. Y para intentar anticiparse al vendaval que esto representa para la economía, una noticia muy trascendente de esta tarde: la Reserva Federal de Estados Unidos abarata por sorpresa el precio del dinero y recorta medio punto los tipos de interés, algo que no se veía desde la crisis financiera del año 2008. ¿Qué consecuencias tiene este paso al frente de la Reserva Federal? Jordi Fabrega, buenas tardes. Buenas tardes. Pues pretende estimular la actividad económica en Estados Unidos y sobre todo lanzar el mensaje de que más allá de las palabras, la Reserva Federal está tomando medidas, que está al pie del cañón, haciendo su parte del trabajo. Esto decía Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que actúa para sostener la economía estadounidense haciendo su parte del trabajo, porque el otro mensaje que lanza hoy es que también tienen que actuar otros, que tienen que actuar los gobiernos. Esta mañana ha habido una reunión de gobernadores de bancos centrales y responsables de economía del G7 que han emitido un comunicado conjunto diciendo que están listos para actuar, pero que no han actuado, no han tomado ninguna medida concreta. Y más allá del coronavirus, la noticia política de hoy debería haber sido que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de libertad sexual, que, ya lo saben, es la ley que desarrolla el clamor social del solo sí es sí. Pero esa reforma ha quedado políticamente sepultada por el ruido que han provocado los socios de gobierno con sus reproches mutuos. Lo último es la declaración pública de todo un vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, atacando veladamente al ministro de Justicia, a Juan Carlos Campo. Javier Carrera. Sí, se ha encargado Iglesias, sin dar nombres, de poner voz a los reproches que, tras las objeciones en el gobierno de las que informaba ayer la SER, lanzaban esta mañana fuentes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, acusando a Campo de haber bloqueado la reforma con excusas técnicas. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Palabras del vicepresidente que completaban las críticas de las fuentes moradas, que consideran que hay que obligarle para hacer avances feministas. Hay malestar en el PSOE por personalizar. No se entienden estos mensajes a través de los medios. Y aunque Carmen Calvo trataba hoy de rebajar la tensión... Lo normal de estas leyes. Fuentes socialistas aseguran que los ataques no tienen sentido porque precisamente el solo sí es sí es una iniciativa de la vicepresidenta. En cadenaser.com pueden consultar las alegaciones técnicas que el Ministerio de Justicia presentó al proyecto de ley que presentó a su vez en un primer momento el Ministerio de Igualdad, el de Irene Montero. Pero como les decía, el anteproyecto de ley es importante, muy importante, y elimina la diferencia entre abuso y agresión sexual y pone todo el peso en el consentimiento. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Y el texto incorporó a última hora la definición de ese consentimiento que no estaba. Será delito si la mujer no manifiesta libremente, con actos concluyentes e inequívocos, su voluntad expresa de participar en el acto sexual. Es decir, no basta con el no, y esa expresión explícita no tiene por qué ser verbal. Tras las objeciones de justicia adelantadas por la SER sobre las rebajas de penas, Igualdad ha empezado a elevarlas, y sobre las discrepancias, la ministra Montero dice: este es un anteproyecto de ley de este gobierno. Creo que es un proyecto valiente, ambicioso, que pretende que España sea un país más seguro para las mujeres. Los debates que tenemos en el Consejo de Ministros y los debates que tenemos entre departamentos ministeriales se quedan en esa puerta, y por tanto no tengo nada más que añadir. Igualdad se replantea ahora además qué tipos de juzgados llevarán estos delitos sexuales, a los que se incorpora uno nuevo, también el acoso callejero. Y desde hoy, la jerarquía de la Iglesia Católica Española se parece más a la línea del Papa Francisco. En todos los temas más delicados, buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Es Juan José Omella, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que tendrá de segundo a otro moderado, a Carlos Osoro. Es un cambio importante en la jerarquía de los católicos. ¿Qué sabemos de Omella y Mar Bretos? Arzobispo de Barcelona, 73 años, todos subrayan su capacidad de diálogo. De hecho, intentó mediar en el otoño independentista de 2017 entre Rajoy y Puigdemont, sin éxito. Ha insistido Omella en su voluntad de colaborar con el gobierno, y eso que tiene temas delicados por delante: la eutanasia, la reforma educativa que quita peso a la concertada, o la fiscalía de la Iglesia. Y para completar la portada de Hora 25, la previsión del tiempo o del viento, Jordi Carbó. Buenas tardes. Hasta bien entrada la noche, el viento seguirá soplando fuerte, especialmente en el Mediterráneo. Después, durante la madrugada, irá desapareciendo también las precipitaciones del norte de la península. Y mañana será el día más tranquilo del conjunto de la semana. Poco viento en comparación a las últimas jornadas. Muchas más horas de sol, igualmente nubes, pero más sol. Y temperaturas que subirán, sobre todo las máximas. A partir del jueves, volverán la lluvia y el viento fuerte. Comienza así, Hora 25. Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como El Corte Inglés, que da una segunda vida a tus juguetes a través de campañas como Comparte y Recicla, llevada a cabo con la Fundación Crecer Jugando. Los juguetes recogidos se entregan a niños en riesgo de exclusión social. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta. El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hora 25. 8 y 10 de la tarde, 7 y 10 en Canarias. Vamos en directo al Senado porque se está celebrando allí ahora mismo la sesión de control al Gobierno. Les hemos contado ya en profundidad en la portada de Hora 25 las fortísimas discrepancias internas que ha generado dentro del Ejecutivo el proyecto de ley de libertad sexual, el proyecto de ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Y precisamente las políticas feministas también han provocado, están provocando duros enfrentamientos esta tarde en la sesión de control en la Cámara Alta. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Una pregunta general sobre políticas de igualdad de ciudadanos. El Ejecutivo ha desembocado en reproches por las charlas feministas en Operación Triunfo y los seguimientos de la policía Podemos. ¿A usted le parece bien que Televisión Española utilice un programa de música dirigido a los jóvenes para atacar a ciudadanos? ¿Le parece bien que se ataque el feminismo liberal, sí, sí, desde la Televisión Española? Los socios con los que usted gobierna han manchado el nombre de la policía y la Guardia Civil de este país creando una estructura para policía. Silencio, señorías. Seguimientos ordenados supuestamente por el PP a los que hacía referencia Irene Montero, el Partido Popular que ha acusado hoy al gobierno de buscar réditos políticos en la negociación con Cataluña. ¿Y usted? Ustedes nos quieren hacer creer que todo esto es por el mejor futuro de España. Mire, no. Aquí el único que busca su mejor futuro es el señor Sánchez. Y para ello se arrodilla ante los independentistas catalanes. No quieran tanto a España, quieran la mejor. No quieran tanto a Cataluña para esconder en una política de confrontación su derrota una detrás de otra. La ministra de Exteriores, interpelada por el caso Ábalos, ha planteado la posibilidad de organizar en España una conferencia internacional sobre la crisis en Venezuela. Es el escenario de actualidad que tenemos en directo ahora mismo, la sesión de control al gobierno en el Senado. También en la política, 4 horas ha tardado la primera comunidad gobernada por el PP en anunciar que llevará al Tribunal Constitucional la nueva ley de educación que ha aprobado hoy el gobierno. 4 horas desde que ha salido la ley del Consejo de Ministros hoy a mediodía hasta que la presidenta autonómica del PP en Madrid, Díaz Ayuso, ha anunciado esta tarde el recurso sin esperar siquiera a que la ley comience su trámite parlamentario. Otro gobierno socialista pretende destrozar todavía más el anterior sistema educativo con respecto al anterior y al anterior. Más allá del recorrido que tenga o deje de tener ese recurso que anuncia Díaz Ayuso, vamos al contenido de la ley educativa, lo que cambia en esta nueva ley educativa que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Adela Molina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por lo que se carga esta ley de la polémica ley BERT. Se acabaron las muy polémicas reválidas, se acabó también la religión que apuntaba para selectividad. Sí, religión dejará de contar para la nota media y quienes no la elijan no tendrán además que cursar una asignatura alternativa. Desaparecen también, como dices, las reválidas, que serán sustituidas por evaluaciones de diagnóstico en primaria y secundaria. También se quiere eliminar el concepto de demanda social para abrir centros concertados que introdujo la ley BERT y que suponía, Aymar, condicionar la planificación de las plazas escolares a las preferencias de las familias. Hemos hablado de lo que se elimina de la anterior reforma educativa. Vamos a centrarnos ahora en lo nuevo que se incorpora en esta ley educativa, nuevas medidas para combatir el fracaso escolar. Por ejemplo, el bachillerato se podrá hacer en 3 años, no en 2 como hasta ahora. Los alumnos que lo necesiten podrán hacer el bachillerato en 3 años. Sí, esa es una de las novedades de esta ley, que pretende introducir más flexibilidad en todas las etapas y evitar la repetición. El bachillerato podrá hacerse en 3 cursos. Las condiciones se tendrán que fijar en la tramitación de la ley, pero el objetivo es que los alumnos no tengan que matricularse de asignaturas que hayan aprobado, sino solo de las que tengan pendientes. La ley vuelve a organizar la primaria en ciclos de 2 años, lo que da más tiempo a los alumnos para alcanzar los objetivos, y en secundaria desaparecen los itinerarios y los distintos tipos títulos. Se prevén también planes personalizados para los repetidores. Todo esto con la idea de que nadie se quede atrás y haya más alumnos que titulen. Isabel Cela es la ministra de Educación. Que al esfuerzo del alumno hay que aumentar el esfuerzo, hay que incorporar el esfuerzo del sistema. Por lo tanto, lejos de reducir cantidad de esfuerzo, lo que hacemos es multiplicar. Y una cuestión posiblemente la más delicada en esta reforma, la nueva ley educativa mantiene la posibilidad de que los colegios segreguen por sexo a los alumnos, que separen a niños y niñas, o que solo acepten niños, o que solo acepten niñas, Adela. Sí, la ley mantiene los conciertos a estos centros, aunque da preferencia, esa es la palabra que usa, a los colegios mixtos en las subvenciones. El motivo es que la educación diferenciada está avalada por el Constitucional, que dictaminó que no es discriminatoria, sino un modelo pedagógico, y que por tanto tiene derecho a recibir dinero público. A pesar de eso, el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos se comprometía expresamente a eliminar esa financiación, y la Formación Morada ha anunciado que presentará una enmienda a la ley educativa, lo que puede suponer un nuevo elemento de fricción en el Ejecutivo. Adela, gracias. Adiós, buenas tardes. Seguros de coche hay muchos, pero con un precio imbatible, solo uno. Línea Directa. Y es que solo con Línea Directa aseguras tu coche 12 meses y pagas solo 6. 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Hola, Marta. Viene por la entrevista para deportista de élite, ¿verdad? Le cuento. Mire, son 365 días al año. 300 de entrenamiento durante 5 horas al día. Paparazzis y viajes sin ver a su familia incluidos. Si se lesiona, no nos hacemos cargo. A los 35 le reemplazamos. ¿Sigue interesada? La vida buena no es tan buena como parece. La SER presenta el Congreso del Bienestar y la Vida Buena en el Teatro Gaztambide de Tudela, Navarra, del 27 al 29 de marzo, con Boris Izaguirre, Gemma Mengual, Íñigo Errejón, Magui Mira, Cristina Almeida y muchos más. Adquiere ya tu pack de 2 noches de hotel con desayuno, asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde 170 euros por persona. Infórmate en cadenaser.com y encuentrosdelbienestar.es. Patrocinan Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, Renfe y Gobierno de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Tudela. Hora 25, Cadena SER. 8 y 17 de la tarde, 7 y 17 en Canarias. Tenemos una noticia trágica derivada de la crisis del coronavirus. Primer muerto en España por coronavirus. Ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, pero no es un caso nuevo. Fue el 13 de febrero, cuando ni siquiera se había detectado ningún caso en nuestro país. Julián Jiménez, última hora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. La Consellería de Sanidad pide prudencia. Dice que está todavía investigando este fallecimiento provocado por una neumonía muy grave. Se trata de un varón de avanzada edad que falleció el pasado 13 de febrero. Por lo tanto, habría pasado ya, sobrepasado ya el periodo de incubación. Se trata de un hombre de avanzada edad que estaba hospitalizado en el Centro Sanitario Bernabéu de Vilanova, de la capital del Turia. Como decimos, un señor mayor que había viajado a Nepal, pero de que se desconoce cualquier filiación parental, no tenía familia. A partir del cambio del protocolo que dictó el Ministerio de Sanidad para investigar también neumonías graves y fallecimientos de neumonías graves, la Consejería decidió también estudiar determinados casos como el de este hombre de avanzada edad, y como decimos, ha dado positivo en la necropsia que se le ha practicado hoy, un positivo de coronavirus. Podríamos estar hablando del primer fallecido, aunque la Consejería de Sanidad insiste, pide prudencia y pide esperar a que siga avanzando el estudio de este caso. Gracias, Julián. Por lo tanto, por recapitular la información que tenemos hasta ahora, la Generalitat Valenciana acaba de anunciar la que todo apunta es la primera muerte por coronavirus en España. Fue el 13 de febrero, cuando todavía no se había detectado ningún caso en nuestro país. Era un paciente con neumonía grave, una neumonía de origen desconocido. El pasado 27 de febrero, el Ministerio de Sanidad recomendó analizar ese tipo de casos y por eso acabamos de conocer, insisto, el que todo apunta es el primer caso de muerte por coronavirus en España. ¿Qué hubiese pasado? ¿A cuánta gente se le habrían imputado delitos de desobediencia a la autoridad si en las manifestaciones de rodea al Congreso, recuerdan, hace unos años, un grupo de exaltados hubiese roto el cordón policial con la cara tapada y bengalas encendidas en las manos dirección al Congreso? ¿Qué hubiese pasado si esas personas que lo han hecho hoy no fueran policías y guardias civiles? Policías y guardias civiles que han derribado las vallas del cordón de seguridad, han pasado por encima, todos bien tapados con sus capuchas, sus máscaras, sus bengalas, en dirección al Congreso. Pilar Velasco. Encapuchados algunos, la mayoría cubiertos con máscaras de Anonymous procedentes de toda España, Jusapol ha reunido al menos a un millar de agentes de su plataforma por la igualdad salarial. Bueno, continuamos aquí, estamos rodeando el Congreso de los Diputados. Además de romper el cordón policial, beber alcohol frente al Congreso, cortar Neptuno, han instalado un cilindro para lanzar la pirotecnia pegados a los leones y a los antidisturbios. La diputada del PDeCAT, Laura Borràs, ha denunciado que le han increpado al salir y la policía no le ha asistido. Fuentes de la delegación del Gobierno aseguran que estudiarán el incidente y dicen que no han querido intervenir para no trasladar la imagen de enfrentamientos entre policías. Gracias, Pilar. Está haciendo verdaderos esfuerzos el Gobierno por explicar la contradicción en la que ha incurrido hoy a cuenta de José Couso, el cámara español que Estados Unidos mató en Irak en 2003. La Audiencia Nacional ordenó al Estado, a España, indemnizar con 182.000 euros a la familia de Couso por no haberlos apoyado diplomáticamente, y hoy la abogacía del Estado, que depende del Gobierno, ha recurrido esa indemnización. 17 años después de la muerte de Couso, el Gobierno recurriendo una indemnización de 182.000 euros a la familia, y al mismo tiempo el Gobierno diciendo que la familia cuenta con todo su apoyo. Javier Álvarez. La abogacía del Estado no quiere pagar la indemnización de casi 200.000 euros a la familia Couso, pero sí muestra su solidaridad con su situación. Así al menos lo ha explicado el Ejecutivo cuando hoy mismo el abogado del Estado recurre el pago de ese dinero. La ministra de Exteriores, González Laya, explica el porqué. Porque transforma el derecho de protección consular casi en la obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero. La ministra asegura que no es por Couso, sino por las posibles avalanchas de causas similares. Esto no tiene que ver con su caso, pero que abre una vía de agua tan grande al Estado en responsabilidad civil que es de difícil asunción. La propia ministra González Laya ha explicado personalmente a la familia Couso la decisión de recurrir su indemnización. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo ha declarado este caso como un ilícito penal internacional y que el propio Felipe González perseveró en la protección diplomática del periodista Juancho Rodríguez, asesinado en Panamá, cuya familia sí pudo cobrar la indemnización americana. Y hoy les estamos contando cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que las personas que tengan su hipoteca vinculada al IRPH pueden reclamar en los tribunales. La justicia europea no anula directamente ese índice polémico, índice del IRPH, pero sí abre la puerta a que las hipotecas se estudien y se anulen una a una. A partir de este fallo de Luxemburgo nos hemos preguntado, ¿qué puede hacer una persona que tenga su hipoteca vinculada al IRPH, que nos esté escuchando? Se calcula que hay 1 millón en España. ¿Qué pueden hacer esas personas? Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas tardes. Pues lo primero es mirar la fecha de su hipoteca, porque solo hasta 2013 pueden reclamar. Uh-huh. Todo lo que viene después ya no es reclamable, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es la gran victoria de los bancos. Se han limitado hasta el 75% de las reclamaciones que se esperaban. La victoria de los clientes es que van a poder acudir a litigarlo, que van a poder ir a tribunales. Pero con estos límites, Fernando Zunzunegui, catedrático de la Carlos III, dice hay un claro ganador, puede ser la banca, y algunos ganadores pueden ser menos los usuarios. Eso supone una reducción drástica de más de un 75% de lo que debía la banca. Por eso, si se puede decir de algún modo, la banca ha ganado, pero ha perdido porque el Parlamento español, con una enmienda a última hora, cambió la ley. Y eso, de acuerdo con el derecho europeo, supone que no puede comprobarse su abusividad. Ahora mismo lo que queda es una maraña de casos, caso a caso, y los únicos que sí se frotan las manos son los bufetes de abogados, que van a cobrar miles de minutas uno a uno. Ellos sí que van a hacer negocio. Ruiz, gracias. Hasta ahora. Y nos vamos a Estados Unidos. Yo me gusta la Bernie Sanders y yo quiero a Bernie Sanders ganar la votar. Porque están votando ahora mismo los demócratas de 14 estados del país, están votando a sus representantes para elegir al candidato a las presidenciales. En el supermartes de hoy se va a elegir al 35% del total de delegados, más de 1.300 delegados, y con los resultados en la mano ya sabremos si el revivido Joe Biden recupera todo ese terreno que la parada candidato del partido ansía que recupere para cerrarle el paso al izquierdista Sanders. Corresponsal en Washington, Marta del Vado. Ningún candidato puede garantizarse hoy la nominación, pero una clara victoria de alguno de ellos consolidaría su camino hacia la nominación presidencial el próximo julio en la Convención Nacional. Lo que pasa es que las encuestas no dicen eso, no dan una ventaja contundente a ninguno de los 5 candidatos. La inercia de la carrera ha cambiado bruscamente en las últimas 48 horas con la renuncia de 2 moderados y el apoyo del aparato del partido a Joe Biden, que quieren que represente la imagen de la unidad de los demócratas frente a un outsider, Bernie Sanders, que se lo juega todo a movilizar a los votantes de la izquierda y que lidera por poco la mayoría de las encuestas. Hay que ver cómo se traduce esto en votos y qué impacto tiene Mike Bloomberg, que se incorpora hoy a las primarias. Y le recordamos la noticia de la tarde: la Comunidad Valenciana ha anunciado hace unos minutos que un paciente con coronavirus falleció el 13 de febrero. Tienen toda la información sobre la crisis del coronavirus en nuestra página web cadenaser.com. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso anunció un recurso ante el Constitucional contra la ley de educación aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Una ley que en realidad no puede recurrir porque no ha entrado en vigor, tiene que pasar el trámite parlamentario y las posibles modificaciones. Así que así lo justifica la presidenta. Ese ataque directo contra la concertada, que supone atentar contra más de 360.000 familias, no se quedará sin respuesta desde la Comunidad de Madrid. Esto es lo que hemos valorado en estas horas desde que se ha conocido la ley. Luego esto podemos ver en qué punto queda. En la ventana de Madrid, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Giner de los Ríos, aseguraba que el borrador de la ley no dice nada de eso y achaca sus declaraciones a una estrategia de marketing. Camilo Gene. Que diga que es anticonstitucional antes incluso de aprobarse y de no saber si hay enmiendas durante el trámite parlamentario, pues es un poco lo que realmente están haciendo, ¿no? Desde la Comunidad de Madrid. Es solo marketing y en el fondo no hay nada, ¿no? Y hoy hemos conocido las intenciones de Airbus en la planta de Getafe. Habrá 275 despidos, 370 incluyendo los de la planta de Barajas y las plantas de Casidian y Crisa. Los trabajadores anuncian ya nuevas movilizaciones. Francisco San José, presidente del comité, también en la ventana de Madrid. Según vaya avanzando en los pasos acorde a la reestructuración que plantea, nosotros vamos a ir extendiendo también y aumentando nuestro nivel de movilización. Estamos planteando entre todos los sindicatos, no solo de Airbus, que creo que esto es importante remarcarlo, sino del conjunto del sector, por lo que aporta Airbus, como digo, al conjunto del sector aeroespacial, una gran movilización que pueda confluir a nivel nacional a finales del mes de marzo. Y una mujer de 70 años ha muerto esta tarde atropellada por un turismo en la M509 que une Villanueva del Pradillo con Majadahonda. Al parecer, la mujer cruzaba de forma indebida. Y vamos ya con la información del tráfico. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la A6 en Puerta de Hierro en ambos sentidos. Además, dificultades en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la Autovía de Valencia. ¿Y si pudieras ir a Nueva York sin salir de la M30? Vuelve el New York Show 2.0 a Madrid. Un espectáculo sin complejos lleno de actuaciones y sorpresas que te harán sentir como un auténtico neoyorquino. Del 6 al 21 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en sigransin.es. Hora 25 Madrid. El Tribunal Supremo avala el final del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre que firmó Cristina Cifuentes en 2015. Rechaza el recurso de las dos constructoras, por lo que la Comunidad de Madrid no deberá pagar indemnizaciones. Esto significa que además queda desbloqueada la edificación en la zona. Alberto Pozas. El gobierno regional llevaba meses esperando esta decisión. Si el Supremo le hubiera dado la razón a las constructoras, tendrían que haber seguido adelante con el proyecto de Esperanza Aguirre y su inversión de 1.700 millones, pero ha dado la razón a la comunidad y eso permite empezar prácticamente de nuevo. La presidenta lo confirmaba ayer en la Asamblea. En todo caso, es una noticia que es positiva y que despeja el camino para los planes que tenemos pensados para el futuro. El edificio está construido y vacío y está por ver en qué se diferencia el nuevo proyecto de los anteriores. La construcción de la Ciudad de la Justicia dejó un agujero de 100 millones de euros en las arcas públicas y está, además, bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Y el coronavirus cuenta ya con 56 casos detectados en Madrid, según los datos ofrecidos por la presidenta esta tarde. El Ministerio de Sanidad habla de 49 y al menos 5 están en estado grave. De momento no se va a pasar a la fase 2 del protocolo contra la epidemia y entre los afectados esta tarde hemos sabido que hay un trabajador de la Universidad Francisco de Vitoria, leve, y un profesor del Colegio Santa María la Blanca, de Monte Carmelo. Además, Sanidad, por cierto, recomienda que ya se podrá celebrar sin público el partido entre el Getafe y el Milan previsto para el 17 de marzo. Hasta Hasta 80 médicos madrileños, la mayoría mujeres, son agredidos de media cada año. Es una denuncia del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que además exige que puedan ser castigadas penalmente las vejaciones o los insultos verbales y recomienda a los profesionales denunciar cada caso. Mónica es una de las víctimas, es médico de urgencias del SUMA y contaba su experiencia esta tarde en la ventana de Francino. Una paciente corriendo por la sala de espera en el servicio de urgencias de atención primaria, pidiendo ayuda porque tenía una sensación de ahogo con las manos en el cuello. La pasamos a la sala de exploración. Una vez dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que ella estaba demandando, ¿no?, que era un tipo de medicación muy concreta. Bueno, empezó con un tipo de agresión verbal primero y después un empujón. Así llegamos a las 8:30 con 13 grados en el centro de Madrid. Continúa Hora 25 en la SER. Adiós. Hora 25 Madrid. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un día más, gracias por escuchar el programa. Este martes, donde estaba claro que iba a pasar más tarde, más temprano, la epidemia del coronavirus va a afectar al normal desarrollo del deporte profesional en nuestro país. Ya lo estaba haciendo en otras zonas de contagio y finalmente hay competiciones que se van a disputar a puerta cerrada en nuestro territorio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha comunicado esta tarde. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espera alta afluencia de público que proviene de esas zonas de riesgo, sobre todo Italia, pero también China, Irán y otras, se van a disputar a puerta cerrada. Es la primera medida y no es una recomendación, es una orden del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. Así que esto es lo que hay. Con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, las zonas de cuatro regiones del norte de Italia, Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romagna, más China, más Japón, más Corea del Sur, Irán y Singapur. Sí. La recomendación es que se celebren a puerta cerrada. En concreto, el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, Eurocup femenina de baloncesto. No se entendería que estos mismos partidos se celebraran en las regiones del norte de Italia, puerta cerrada, y aquí en España pudieran desplazarse contingentes importantes de aficionados italianos. Insisto, la recomendación y la decisión, por tanto, es que estas competiciones se celebren a puerta cerrada. La recomendación y la decisión, por tanto, que ha habido un momento de confusión, alguien pensaba, ¿no?, a ver qué dicen los clubes y a ver qué dice la UEFA. No, la UEFA en esto no puede decir absolutamente nada, porque esto es competencia del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España. Y la UEFA tiene que acatar lo que decida el Gobierno español en una emergencia como esta. La UEFA podría decir, bueno, pues el partido se suspende y no se juega. Pero lo que no podría decir ni la UEFA, ni el Valencia, ni el Getafe, ni nadie es, no, va a ser a puerta abierta. Eso, vamos, a nadie se le ocurre. Ahora hablamos de cómo está el asunto. La otra noticia deportiva de la tarde es el sorteo de la fase de clasificación para la Liga de las Naciones. Se ha sorteado hoy en Ámsterdam. España ha quedado encuadrada en un grupo con Alemania, Ucrania y Suiza. Solo el primero de los cuatro equipos disputará la fase final de la Liga de las Naciones. A ver si tenemos suerte. En baloncesto, a las 9:45 se juegan dos partidos. El Armani Milán-Real Madrid, partido que se juega en Italia a puerta cerrada, sin público y sin medios de comunicación. Y en Francia se juega el Asvel Valencia, un partido donde se ha reducido el aforo del pabellón a 4.500 personas porque el gobierno francés ha dicho que se prohíben las concentraciones deportivas en esa zona de más de 5.000 personas. Y por supuesto también se acata. Todo esto más la resaca del clásico que todavía tenemos y la previa de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Mañana se juega la primera, el partido de vuelta entre el Mirandés y la Real Sociedad. La Real ganó en la ida por 2-1. El jueves se jugará el partido de vuelta entre Granada y el Athletic de Bilbao. Pero como siempre en el inicio del programa, vuestros mensajes de WhatsApp que tienen que ver todavía con el clásico. Buenas noches, señor Gallego. Vamos a ver, yo llamaba nada más que, hombre, porque me ha parecido muy bien esto de que los madridistas estén todos eufóricos porque están a un punto del peor Barcelona de hace décadas. Están a un punto del peor Barcelona de hace décadas y están todos como locos de alegría. Desde luego es memorable. Lo de los madridistas es... Yo me quito el sombrero, desde luego. Para ellos va mi homenaje, porque vamos, que estén locos de contentos porque están a un punto de Barcelona, me parece, bueno, del peor Barcelona, insisto, me parece memorable. Insisto también. Buenas noches, señor Gallego. La insistencia ha sido recibida. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. ¿Qué pasó, Gallego? Mira, ahí tienes al ala triste de Setién y a su magnífico segundo, Eder Sarabia, el que se pone en la zona técnica. Vaya vergüenza al Barça. La motivación que le metió Setién al Real Madrid con la rueda de prensa anterior al partido hizo el resto. Un auténtico desastre. En Lugo, en Las Palmas y en Sevilla recordamos con mucho cariño a Quique Setién, alias el Alatriste. Un abrazo. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Qué gran personaje Alatriste de Arturo Pérez Reverte. Empezamos. De Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado los primeros partidos que se juegan a puerta cerrada en las competiciones que tienen lugar en nuestro país. Y ya veremos si son los últimos, porque Pedro Fullana, estos cuatro que se ha decidido que sean a puerta cerrada es porque se juega con equipos que vienen de una zona de alto riesgo, pero puede haber más próximamente. Sí, de momento la decisión llega con el paquete de medidas que se ha puesto en marcha de forma urgente para cuatro partidos en concreto: Valencia, Atalanta y Getafe, Inter de Milán de fútbol y los dos de baloncesto, el Valencia Olimpia de Palermo de la Euroliga y el Girona Venecia de la Eurocup femenina. Son cuatro partidos de alto riesgo porque tienen una gran afluencia de público procedente de las zonas de nivel 2 de alerta, como pasa por ejemplo con el norte de Italia. Por eso, por ejemplo, a día de hoy, Gallego, el Barça-Nápoles y el Sevilla a Roma, no hay una petición de que se jueguen a puerta cerrada porque Roma y Nápoles están, como España, en el nivel 1. Pero vamos a ver qué pasa dentro de unos días. Ahora serán las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, las que tengan que ir a los clubes y decir, ese partido lo tienes que jugar a puerta cerrada. Y no es una recomendación. Pedro Morata, por ejemplo, en Valencia ya tienen claro que es una orden. Sí, es una orden. La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha comparecido esta tarde para de manera contundente decir que es una decisión, no es una recomendación, sino que es una orden. Ana Barceló, consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana. En la Comunidad Valenciana, la medida de que los partidos profesionales contra equipos provenientes de zona de riesgo se jueguen a puerta cerrada van a afectar, como le he dicho, al Valencia Basket Olimpia de Milán del 5 de marzo y al Valencia Club de Fútbol Atalanta del 10 de marzo. ¿A una instrucción a los clubes? ¿Se refiere a una orden? Por supuesto, no es una recomendación. No es una recomendación, es una instrucción, una orden a los clubes. La consellería está tratando de contactar con el Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar que 2.377 personas, aficionados del Atalanta, habían sacado ya su entrada y suponemos que organizado viajes para venir el martes de la semana que viene al partido. Y ahora será el Valencia el que le tenga que decir a la UEFA, mi gobierno me ordena que este partido sea a puerta cerrada y la UEFA tendrá que hablar con el Atalanta, con las agencias de viaje, etcétera, etcétera. Pero esta orden no se puede incumplir ni por el Valencia, ni por el Getafe, ni por la UEFA, porque está hecha en beneficio de todos, evidentemente. 8:38, esto es Hora 25 Deportes, en la SER. Por solo 39,90. ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer? Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo. En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Alemania, España, Ucrania y Suiza. Ese es el grupo de clasificación para la selección española de fútbol de cara a meterse en la fase final de la Liga de las Naciones, esta competición nueva que se han inventado, donde no pudimos conseguir con Luis Enrique ya en el banquillo la clasificación en la primera edición. A ver si lo conseguimos en la segunda. Esto se ha sorteado en Ámsterdam, donde no ha podido asistir Luis Enrique y ha estado José Molina, el director deportivo de la Federación de Rubiales, representando a los nuestros. Antón Meana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Sí, esto de la Liga de las Naciones arranca en septiembre, cuando empiece la próxima temporada. El 3-5 de septiembre, la primera jornada, y va a durar hasta noviembre. Las seis fechas FIFA que tenemos en el primer tramo de la próxima temporada, con estos partidos entre España, Suiza, Ucrania y Alemania. El que quede primero se clasificará para la Final Four, que se va a jugar en junio del año 2021. No ha venido Luis Enrique porque tiene un herpes de zóster y ha tomado la palabra en la zona mixta Molina, al que la cadena SER le ha preguntado por Kepa, por cómo está y si le están apoyando en un momento complicado para el portero del Chelsea. Y lógicamente él sentirá ese apoyo cuando vea que el seleccionador le llama. Es decir, yo puedo ir a contarle todo lo que quiera, pero si luego llega el seleccionador y no le llama, entonces tampoco valdría de mucho, ¿no? Es decir, lo veremos en marzo, cuando el seleccionador, dentro de 15 días, cuando el seleccionador de la lista. Bueno, pues ya veremos entonces, en esa primera lista de Luis Enrique, por dónde van los tiros. Ahora mismo está todo el mundo despistado. Antón, en el Congreso de la UEFA, por supuesto, también ha sobrevolado la amenaza del coronavirus, la Eurocopa. Por el momento hay intención de que no afecte demasiado, pero la UEFA también sabe que esto puede cambiar. Y están preocupados, no lo quieren decir, prefieren no encender las alarmas, pero nadie puede garantizar que la Eurocopa vaya a arrancar el 12 de junio como está previsto. Prefieren ir caso a caso, día a día. Hoy ha dicho Zeferin aquí en Holanda que no hay un deadline, una fecha límite para cancelar la próxima Eurocopa, pero lo cierto es que, como tú decías, están en manos de lo que digan los gobiernos de cada país. Es una Eurocopa multisede con 12 ciudades albergando la Eurocopa y ahora mismo gallego. Nadie puede confirmar que la Eurocopa se vaya a disputar como todos tenemos en mente. Y por cierto, que para tranquilizar a la gente, el herpes de zóster que padece el seleccionador Luis Enrique es la famosa culebrilla, que era como se definía anteriormente a ese virus que te produce picores, ampollas en la piel, pero que luego se pasa, no hay ningún problema. Gracias, Antón, en el larguero hablamos mal. Vamos con lo del Barça. Hay que ver el recorrido que han tenido las imágenes del segundo entrenador del Barcelona, Sarabia, en el banquillo del Bernabéu, lamentándose porque Griezmann fallaba un remate o porque Semedo sacaba una y otra vez mal la pelota desde atrás. Que si el vestuario se ha sentido molesto por lo visceral de la reacción de Sarabia, que si le pueden llamar la atención. En cualquier caso, todo esto sobrevuela sobre la oportunidad perdida por el FC Barcelona. Adrián Alves, ¿qué se dice? Buenas tardes. Hola, Gallego, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que algunos se han sorprendido un poco con las imágenes de Sarabia el otro día en el banquillo del Bernabéu, aunque es verdad que la mayoría ya conocían su temperamento. Lo vive todo con mucha pasión, con mucha intensidad, y en los entrenamientos también es muy expresivo y está muy encima de los jugadores. De momento, no nos consta que el vestuario en general esté cansado de esta actitud de Sarabia. Sí reconocen eso, que es muy intenso, como tantos otros segundos entrenadores, pero no hay ningún tipo de problema profundo con él. Ayer contó Manu Carreño en el larguero que en sus primeros días Setién ya avisó al vestuario de cómo era Eder Sarabia y en un par de ocasiones incluso tuvo que rebajar un poco la intensidad y pedir calma. Pero, insisto, de momento Sarabia no ha tenido problemas remarcables con los jugadores. Veremos si a raíz de todo este ruido por su temperamento baja un poco la intensidad o sigue igual, porque al final es su forma de ser. Lo veremos el próximo fin de semana ante la Real Sociedad en el Camp Nou. Otro equipo con problemas después de la última jornada de Liga, el Betis, que perdió en Valencia, que está lejísimos de los puestos de clasificación para Europa, que era el objetivo, sin duda alguna, de este Betis de Rubi, y que tiene Fran Ronquillo a su entrenador muy cuestionado. Hay medios de Sevilla que dicen que ya están pensando en otros entrenadores para la próxima temporada. Sin duda, Gallego, su contrato no lo va a cumplir. Ha firmado 3 años y está sentenciado. Si no hay UEFA, que todo apunta a que no la habrá, no va a empezar la temporada que viene. Gusta Marcelino, salvo que convenzan a Matteo Alemany, algo que también está en la mente de los que mandan, no vendrá el asturiano. Si pierde contra el Real Madrid, es muy posible incluso que no llegue al derbi. La solución, en principio, puede estar en la casa y aguantar el curso con Juan Merino, por ejemplo, un nombre que siempre ha estado ahí apagando fuegos. O traer a otro de los candidatos como Manuel Pellegrini, sondeado también por el Betis, y empezar de nuevo otro proyecto. Pero andan muy, pero que muy perdidos en el club. Vaya dos partidos para jugársela. Primero el líder, el Real Madrid, y luego el Pizjuán ante el eterno rival en ese derbi Sevilla-Betis. La verdad es que tiene muy mala pinta lo de Rubí. A esta hora van a comenzar dos partidos de la Euroliga de baloncesto. Son dos partidos que se han visto afectados en su desarrollo normal por la epidemia de coronavirus. El Real Madrid de Pablo Laso está en Milán, va a jugar en un pabellón vacío, casi completamente vacío, después de un viaje peculiar en el mismo día que han tenido los jugadores del equipo blanco. José Antonio Duro, ¿ha empezado? No ha empezado todavía, Gallego, sin público, absolutamente nadie en las gradas del Mediolanum. Va a comenzar el choque, totalmente vacías las gradas del pabellón del Olimpia Milano, gradas cubiertas por lonas con los colores del conjunto local. No ha habido presentación, hemos visto saludarse a los técnicos, a los jugadores, a Laso, a Héctor, a Messina. Ahora suena el himno de la Euroliga y el Real Madrid, que ha llegado esta mañana a Milán, con los jugadores viajando con mascarilla, hemos visto a otros con capuchas en el avión. Van a estar allí el menor tiempo posible, se modificó el plan de viaje y no hay prensa, no hay aficionados, no hay VIPs, árbitros, jugadores, cámaras y poco más. En la cancha sale el Real Madrid en lo deportivo con Campazzo, Carroll, Garuba, Thompkins y Tavares. Y también va a jugarse un partido en Francia entre el Asvel y el Valencia. Aquí sí hay público, aunque reducido. Carlos Martínez. Hola, Gallego, ¿qué tal? Está a punto de empezar el partido y la apariencia del escenario, del pabellón, es bastante normal. Hay un aforo restringido, pero no mucho. Realmente, en Villerban, el pabellón donde va a jugar Valencia Basket esta tarde, caben 5.500. Las autoridades francesas impiden o prohíben que haya concentraciones de más de 5.000 aficionados en espacios cerrados, así que se reduce un poco el aforo para el partido de esta tarde. Hay ahora mismo 4.500 espectadores en el pabellón donde acaba de empezar el partido entre el Asvel Villerban y Valencia Basket. Mañana a esta hora faltarán 14 minutos para que comience la vuelta de la primera semifinal de la Copa del Rey de Fútbol entre el Mirandés y la Real Sociedad. Todo abierto, todo por decidir. 2-1 en la ida para la Real. Vamos con la última hora del Mirandés, que está a punto de hacer historia. Si es que se clasifica, pues ya ha hecho historia, pero si se mete en la final va a ser un historión. Joaquín López Cortijo, cuéntanos. ¿Qué tal, Gallego? Pues justo esa última frase que comentabas era una que decía también el míster Andoni ahora en esa comparecencia de prensa previa en esta mañana, y comentaba justo pues eso, que decía que pase lo que pase en el día de mañana, en ese partido, el Mirandés a nadie le va a quitar todas esas noches de gloria que ha ido viviendo en esta edición de la Copa del Rey. Escuchamos. Lo que hemos conseguido y las noches que hemos vivido y sobre todo la ilusión que hemos generado y lo que ya está hecho, eso no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Al final, eso, sobre todo las experiencias estas, nosotros ya las hemos disfrutado y creo que además lo estamos disfrutando. Y la Real Sociedad, que llega con una ventaja mínima, también para ellos es muy importante meterse en esa final de la Copa del Rey, que además le abriría las puertas de la Supercopa de Arabia Saudí de Rubiales. Roberto Ramajo, novedades. Bueno, pues en la Real están todos disponibles, convocados, ha recuperado Llorente, solamente está fuera de la convocatoria el capitán Asili Arramendi, y la receta la tiene muy clara, y Manol, para ganar en Miranda. No va a ser suficiente con un gol, vamos a tener que hacer por lo menos dos goles. Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo porque el equipo ha sido capaz y ha demostrado durante todo el año que también jugando fuera es capaz de hacerlo. Seguro que va a haber un ambientazo en Miranda, y también contamos en un telegrama la última hora de los otros dos semifinalistas, el jueves Granada Athletic. El Granada también quiere hacer historia, Luis Mora. Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, restando las horas al reloj para llegue el gran día, algo más de 48 horas para un día histórico para Granada, que sueña con la que podría ser su segunda final de Copa de la Historia. La ciudad está engalanada, banderas en balcones y lugares significativos, está garantizado el lleno en el nuevo Los Cármenes, y mientras el Granada Club de Fútbol, el equipo, intenta abstraerse de la gran final trabajando a puerta cerrada. Pero si le preguntamos al goleador Puertas, no puede evitar que se le escape la sonrisa, con una sensación parecida al enamoramiento. El vestuario se nota, se palpa que se avecina algo bueno, y al final creo que es bueno sentir esa mariposa en el estómago. ¿Y el Athletic de Bilbao cómo llega a Granada, Íñigo Martínez? Mira, se van a perder el partido Dani García por sanción, Villalibre y De Marcos por lesión. Ha hablado el capitán Iker Muniain, dice que ningún futbolista quiere perderse este partido. Son los partidos que todo futbolista quiere jugar, ¿no? Al final, uno es futbolista para jugar este tipo de partidos definitorios. 12 minutos para las 9, hora 25, Deportes en la SER. Seguros de coche, hay muchos, pero con un precio imbatible, solo uno. Línea Directa. Y es que solo con Línea Directa aseguras tu coche 12 meses y pagas solo 6. 6-902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Este miércoles es de Copa y ya solo puede quedar uno. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, te cuenta la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Para hacer reventar a los 1.200 que han venido en ese fondo, bufandas al viento. A las 9 menos 10 de la noche desde Anduba, Mirandés, Real Sociedad. Escúchanos en tu dial de Ser Más, la app de la cadena Ser y cadenaser.com. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva. Dirige Dani Garrido. Cadena Ser, número uno en deporte. Y otra noticia de fútbol que ha salido esta tarde y es una noticia que cuando la escuchas dices, ¿cómo? Vamos a ver, ¿qué ha pasado? La FIFA sanciona al Cádiz con no poder fichar en las dos próximas ventanas porque según la FIFA ha incumplido la normativa, ha fichado a un jugador que tenía contrato. Bueno, el Cádiz, por supuesto, dice que no es así. Ignacio de la Varga, Cádiz, ¿qué ha pasado? Hola, Gallego. Bueno, pues ha pasado que es el jugador Momo Mbaye, que tenía, según el Watford, contrato con el Watford. El Cádiz dice que no. Además, el club cadista afirma que ya la FIFA dio validez a la ficha, como también lo hizo el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ante una denuncia que presentó el Real Murcia por alineación indebida, por lo cual entiende el Cádiz que no tiene culpa de nada. Además, asegura que el Watford aporta un contrato con el futbolista en el que interviene Quique Pina, del que el club, dice el comunicado, ya ha enviado pruebas sobre la dudosa veracidad de algunas de las firmas de ese contrato. Esto es otro episodio más de la guerra Quique Pina y Vizcaíno. Y esto es noticia, Gallego, de hace 30 segundos, comunicado de Quique Pina en el que dice que no tiene absolutamente nada que ver en este asunto. El Cádiz, insiste, va a recurrir al TAS y espera que se le quite esa sanción, recordamos, de dos ventanas sin poder fichar. Que no podría fichar el próximo verano ni en el mercado invernal. Hombre, supongo que la federación le echará una mano, defenderá los intereses del Cádiz en esta ocasión. Baloncesto, ¿cómo está el partido de la Euroliga? A puerta cerrada en Milán, Milán-Madrid, duró. Ha empezado perdiendo el Real Madrid. Estamos a falta de 5:48 para el final del primer periodo. Y lo dicho, está cayendo el Real Madrid de Pablo Laso, que ahora ataca. Olimpia Milano 12, Real Madrid 5. ¿Y cómo está el partido en Francia entre el Asvel y el Valencia, Carlos Martínez? Muy igualado en estos primeros minutos, aunque siempre con ventajas mínimas del equipo francés. A falta de 6 minutos para que concluya el primer cuarto. Asvel-Villeurbanne 9, Valencia Basket 7. Mañana se juegan otros dos partidos de la Euroliga. Estos dos no están afectados en nada por el coronavirus. El Barça visita al Alba de Berlín. Última hora de los de Pesic. Joan Tejedor, hola. Hola, Gallego. Con el playoff asegurado, los de Pesic ahora terceros quieren amarrar cuanto antes el factor pista para la fase previa a la Final Four. No estará Urtel por un esguince de tobillo, lo ha confirmado el mismo técnico antes de reconocer que para la semana que entra su equipo tiene que subir el nivel. Nosotros no jugamos muy bien, pero suficiente para ganar. Tenemos que mejorar nuestro partido en todos esos detalles. Estamos con resultados. El duelo en Berlín será mañana a las 8 de la tarde. Y el Baskonia juega mañana también en Alemania ante el Bayern. Lecuona, ¿cómo están los vitorianos? ¿Qué tal? Muy buenas. Han llegado a las 2 de la tarde a tierras bávaras. En el Bayern es baja Dedovic y es duda Koponen, que en su día jugó en el Barcelona. Baskonia ve que no han viajado jugadores como Granger, Garino o Vildoza, pero que se recupera Henry, que juega con una aparatosa máscara. Y se mira de reojo al día 25 de marzo, porque aquí tiene que jugar el Milán de Luis Scola, que es un auténtico icono en la capital alavesa. Mira un tuit de ahora mismo. Si hay un partido que no puede ser a puerta cerrada, es el único partido que probablemente juegue Scola en Vitoria como jugador en activo. Si nos roban la ocasión de aplaudirle, me roban el único aliciente que nos queda este año en Euroliga. A ver si levanta cabeza el Baskonia. Y en la NBA, Héctor González, ¿qué destacamos de la jornada de ayer y de la que tenemos por delante? ¿Qué tal, Gallego? Pues que hay un equipo que tiene el antídoto, eso parece, para frenar a los Milwaukee Bucks, mejor equipo de la liga regular. Son los Miami Heat, que anoche les ganaron 105-89 y que consiguen así ser el único equipo que ha podido vencerles en dos ocasiones esta temporada. Dejaron a Antetokounmpo en solo 13 puntos, con un gran encuentro muy coral de Butler, Crowder, Adebayo o Dragic. Los Heat son ahora cuartos en el este y los Bucks, pese al tropiezo, siguen con bastante diferencia en el liderato, con 52 triunfos y 9 derrotas. Además, volvió Luka Doncic tras ser baja por lesión en los últimos partidos, con 23 puntos y 9 asistencias, que no evitaron la derrota de Dallas en Chicago. Sorprendente victoria de los Knicks ante Houston en el Garden. No sirvieron los 35 puntos de Harden en los Rockets. Uno de los equipos revelación en la NBA, Memphis Grizzlies, volvió a brillar, esta vez contra Atlanta. Siguen puestos de playoff con el favorito a rookie del año, además, en sus filas, J.A. Morant. Y la gran actuación en números de la noche afirmó el jugador de Portland, McCollum, con 41 puntos en el triunfo de los suyos en Orlando. No jugó ningún español, sí lo hace en la próxima madrugada. Duelo Ricky Rubio y Vaca en el Phoenix Toronto. Juancho Hernán Gómez visita con Minnesota a los Pelicans de Zion Williamson. Su hermano Billy recibe a los Spurs en Charlotte. Y tenemos dos partidazos, duelo de aspirantes en el oeste, Oklahoma Clippers. Y también juegan los Lakers de LeBron y Anthony Davis, reciben en el Staples a Filadelfia. Ya sabéis que el coronavirus está afectando también a los deportes de motor. Se ha suspendido la primera carrera del Mundial de MotoGP. El de Fórmula 1 sigue en marcha. Recordemos, el Mundial se inicia el 15 de marzo en Australia, luego después Bahrein y después Vietnam. La primera carrera es en Melbourne. El organizador dice que no va a haber restricciones a los equipos porque mucha gente del Mundial de Fórmula 1 llega de Italia. Ferrari, el fabricante de neumáticos Pirelli. Ross Brawn, uno de los jefes, ha dicho que si se prohíbe la entrada en el país a integrantes de cualquier equipo, la prueba no se disputará. Así que empiezan a tener un papelón los gobiernos, porque en otros ámbitos, a la gente que proviene de una zona contaminada, como Italia, le hacen pasar una cuarentena de 14 días. Claro, a la gente de Fórmula 1, si llegan 7 días antes del Mundial y tienen que pasar la cuarentena, el asunto está realmente complicado. Esta semana cerramos el programa con esta maravilla que han creado entre el mítico Kiko Veneno y los Derby Motoreta Burrito Cachimba. Del mar, se llama este temazo. Usue Caballero está jugando en Liverpool, en la FA Cup en Gran Bretaña. Sí, el partido ha arrancado a las 9 menos cuarto, de momento minuto 12 empate a 0 y también tenemos la Copa Alemana, de momento minuto 13 Schalke 0, Bayern de Múnich 0. A las 11 y media Larguero, mañana a las 8 y media volvemos en Hora 25 Deportes, un saludo. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, @Hora25 y en Facebook, Hora 25. Bueno, para una mujer campesina en Colombia, el día empieza a 4 de la mañana, 4 y 30, recibimos la leche, entonces a las 4 y media se empieza a alistar para ir a ordeñar, es un día muy común, preparar el desayuno, 7 de la mañana, volver a entregar la leche al carro, a las 8 de la mañana, seguir buscando la huerta para el pan coger, alistar el almuerzo, porque tenemos una tarea, y si tenemos que salir, pues dejar las cosas para poder salir a hacer nuestro activismo, porque pues es una parte nuestra, visitar las comunidades, porque las comunidades siempre están pendientes de nosotras, pero nosotras mucho más de ellas. La voz es capaz de ponerte en la piel de otros. Cadena Ser. El poder de la voz. Algunos se levantan. Otros... Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Despiertan. Hoy por hoy, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Ángels Barceló. Despierta la información. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena Ser, el poder de la voz. ¿Te imaginas siendo el director de programación de la SER? Solo necesitas un smartphone conectado y nuestra app. Con la función Mi Radio, eliges qué programas quieres seguir y si quieres que te avisemos cuando publiquen nuevos contenidos o audios. También podrás crear tu propia lista de reproducción con los temas que te interesan. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cadena Ser, el poder de la voz. ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.